tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela. Ahora los domingos de 20:30 a 21:30. Ya es tarde, ¿no? Si vemos tías, les tocamos el culo. Porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, domingueros, aquí estamos. No sabemos si estamos en directo. Yo en mi casa no me va y pero creo que nunca me va. Se me había probarlo antes de empezar el programa. Bueno, ya no puedo. Yo no tenía conocimiento. No sé si alguien nos está oyendo, que ya lo dudo. Es que nadie sabe ni el horario ni nada, entonces yo. Hombre, si ven el blog, saben, lo ven, porque pues. No hemos puesto nada, ¿no? Ella lo ha puesto. Yo cambié el blog, yo cambié el Facebook ahora también. Hemos empezado muy tarde además. Hoy hemos empezado más tarde de lo normal, pero bueno. Es que no sé. O sea, es que son los domingos. Los domingos, pues es lo ya hasta que nos acomodemos al nuevo horario y las nuevas cosas. Bueno, a mí, aunque estaba muy cansada y no me apetecía hacer nada, pero al final salir de casa me... Sí, a mí me viene bien. A mí me viene siempre bien. A mí pasa igual, me daba mogollón de pereza, lo que pasa es que luego cuando estoy aquí me lo paso bien. A pesar de que, claro... Y es como un domingo colectivo y su puta madre, me cago en su puta madre. ¿Qué ha pasado? No, se me ha caído un pelín. Es que hoy no bebemos cerveza porque como es domingo... Entonces, ya se bebió mucho ayer. Yo me vais a ver ya esa cosa. Así que me vais a tener que perdonar a partir de ahora mi espesez, porque va a ser lo habitual ahora, va a ser ritual de lo habitual. Mis resacas. Pero bueno. Domingo resaquero. Domingo resaquero, otoñero ya. Nos ha caído el otoño, chavales, ya. Es lo que hay. Y anochece pronto y esas cosas. Pero bueno, también es bonito, ¿no? Ponerse la chupa. Sí. Siempre digo yo eso, lo de la chupa. Importante. Bueno, pues vamos a empezar con la music. Yo hoy vengo dispuesta a rayaros a todos. He traído cosas así, rarunas. Y me voy por la vertiente así como industrial y esas cosas. Vamos a empezar con un grupo que no se sabe quiénes son. Puedo decir ojos, Chisteras, Smoking. Son algunos. Pues sí, hablo de los Residents. Un grupo que se formó en el 66, que aún siguen en activo. ¿Y qué decir de ellos? Pues que esto, pues que hay que ver cosas ahí en el YouTube de ellos, que mola un mogollón. Todas las rayaduras que se montan, como ahora vais a poder escuchar en la canción que voy a poner, que se llama Easter Woman, del álbum, de Commercial Album. Es la espesez, ¿eh? Y bueno, y vamos a escuchar a este grupo que me hacen mucha gracia y me gustan bastante, y sus paranoias de teorías de la oscuridad. Vamos a escucharlo, Gloris. Pues las mías no son breves, como es habitual no en mí. No son dos veces buenas, pero bueno, pues no son breves. Estamos barco también. Yo he traído hoy una especie de folk americano así raro. Bueno, la verdad es que no, porque luego el último grupo no tiene nada que ver. Bueno, pero bueno. No hace falta que sean todo como... Ya, pero yo soy obsesiva neurótica y siempre tengo que traer los grupos que se parezcan. Puede ser que los ajes están justo escuchados. Las canciones sí que son del mismo estilo. Ah, yo bueno, creo que bueno. Son más si son, la, son del mismo estilo, pues... El primero que traigo es Fleetwood Mac, un grupo bastante clásico ahí, que lo ponen mogollón en Kiss FM, pero la canción que he traído no es del estilo de las canciones de Kiss FM, aviso. A mí me gusta esa, la que te decía, la del Loco. Sí, y a mí me gustan muchas de esas que ponen ahí en M80. Yo no la voy a cantar como hace habitualmente Araceli, pero algún día a lo mejor. Un día hacemos karaoke. Y nada, la canción se llama Without You. I'm crazy for my baby, but my baby, she don't love me. Thank you. A ver, hoy he tenido un especial Kill by Death, que bueno, no será la primera vez, pero bueno. Hablamos del concepto Kill by Death, ¿no? Que, que empezó alrededor de 1988 porque un coleccionista loco sueco que vivía en Nueva York pues sacó unos recopilatorios que se llamaban Kill by Death. Y sacó cuatro, luego hay como 50.000 más, pero los cuatro que sacó él fueron los cuatro primeros, que los sacó con Red Room Records. ¡Tadatín! Joder, su puta madre. A lo mejor es alguien para decir que nos oye. No, era un WhatsApp de... bueno, eso, que sacó los recopilatorios, son recopilatorios de punk con este nombre, y eso, de los cuatro primeros volúmenes son los que están considerados los mejores, que son los que sacó el tipo este, y bueno, que son de punk raro, del finales de los 70 a principios de los 80. Y el nombre Kill by Death Record al final ha sido usado para cualquier persona que quiera hacer un recopilatorio de sus discos favoritos de punk, que sean raros. Bueno, pero es bien. Y se dan a conocer así a muchos grupos. Y claro, que el término ya es como, pues que a raíz de que solo eran unos recopilatorios, pues se ha utilizado para determinar qué tipo de punk es, ¿sabes? Que es más raro, simplemente. Y nada, vamos a ver. Recientemente la serie Kill by Death se ha ampliado a Kill by y el nombre que quieras poner. Por ejemplo, yo qué sé, pues Dani, por ejemplo, con el Kill by K, Kill by Trash, Kill by Hardcore, Kill by Glam. Hay un grupo en Cara Libro, ¿verdad? Que eso, que estás tú ahí. Es que eso es la página de Kill by Death Record, que no es un sello ni nada, es una página que recopila discos de Kill by Death. Raros, y además está muy bien porque de ahí he sacado casi todos los las canciones de los para idearlo. Claro, y te metes en la página y vienen todos los singles. Pero es como un grupo, o sea, no es una, no sé si es que tenéis un grupo o algo de eso, por eso no me he metido a mirarlo, estoy ahora mismo. Yo creo que es una página de fan, pero es de la web del de Kill by Death Records, que no es ningún sello ni nada, simplemente es una página que la han hecho varios tipos que van recopilando discos muy raros y ponen la portada y los MP3 y te lo puedes bajar. Ah, qué guay. Las portadas y viene recopilado por, y puedes ir buscando por orden cronológico. Pues quiero ver del 78. Ah, y te van saliendo lo que van metiendo, pero siguen metiendo constantemente, pero de todas las épocas. E incluso pues he traído cosas que salían en el Kill by Death Records de hasta el 2000 algo, ¿sabes? Que ellos han considerado que es Kill by Death y lo han puesto, que no es que sean ellos los jefes supremos de los que deciden, pero bueno, fan absoluto, como decía, es una página que está muy bien. Entonces también si ellos te meten ahí en su página considerando que eres Kill by Death, pues joder, ¿sabes? De puta madre, ¿sabes? Madre, claro, bien. Bueno, el primer Kill by Death Rare Punk 77-82 aparecen pues Matt, que ya los hemos puesto, sí, Hollywood Squares, Kraut, Nuns, User, y eso, que los hemos puesto. Y del primer recopilatorio va a poner a Authorities con el tema I Hate Cops, que es muy apropiado. Muy apropiado para las fechas que corren. Y es una canción que aparece en el primer single de este grupo, Authorities, que se llama Soundtrack for Travel, y es del 82, son americanos, de California, así que en estos tiempos, pues eso, como hemos dicho, hay Hate Cops. Vamos para allá. I hate cops. pues ahora ha llegado el momento de nuestra sección de cine. ¡Terrorífica! Ha quedado un poco dominguero, ¿eh? Porque estaba los cascos. Hostia, me he quedado muerta. Que no la queríamos quitar, ¿eh? Es sublime. Pues es que viene porque hoy vamos a hablar de un clásico del terror que es La Profecía de Omen. Había, ese era de esas películas obligadas. Hay que hablar de clásicos, no se pueden dejar. 1976 de Richard Donner. Tiene un Oscar en 1976, mejor banda sonora original por el tema que hemos puesto, que es El Ave Satani, de Jerry Goldsmith. Y bueno, decir que este film tiene tres secuelas y un remake del 2006. ¿Qué os parece? Remake mal. Yo he visto la segunda parte y la tercera me queda. Sí, pero yo he visto el este de Return. Claro, yo he visto. No, yo he visto yo he visto la 2 y la 3. Yo me he visto todas. Yo la 3 no. Yo sí. Pero esa, el remake me niego. O sea, he visto el remake me niego, pero no, vamos, eso sí que. Bueno, es que ni pagándome ni atando. Es que hay películas que debería estar prohibidas. Efectivamente, completamente. Porque son obras maestras, tío, y se las cargan. Completamente de acuerdo. Pero vamos, he visto la segunda y la tercera parte. Encima hicieron un rollo marketing de hacerlo justo el. No sé qué de la fecha de no sé qué del anticristo y no sé qué. Sí, el 6 de junio del 2006. Muy bonito, pero no que para ser. Ellos. No sé, me lo he inventado. Que para ellos. Que bueno, ya eso es lo que hablamos siempre, que nosotros los remakes, pues es como que no. Sí, pero que hay alguno que dices, bueno, tiene un pase, pero es que esta película no se puede hacer un remake. Ya, eso es un sacrilegio. Debería estar penado con pena capital. Fíjate. Sobre todo que después de todo, que ya os contaré ¿cómo ahora. Tiene la poca vergüenza de hacer un remake. Pero a ese tío nadie le ha dicho, que por cierto, no sé quién será el director del remake, pero aún así voy a ser osada y me atrevo a decir. Pero ¿quién coño? ¿Cómo? ¿Sabes? Pues a ti te dicen que te pagan no sé cuánta pasta por hacerlo, pero hacer lo que sea. Pero también hay un remake. Sí, hombre, ya, claro. Es que, bueno, de todas formas, ocurrieron muchas cosas extrañas en el rodaje, que yo voy a contar luego cuando ¿sí? la vida hablar. Yo no he leído nada de eso. Yo es que tengo los extras. Ah, vale. Y me he visto todos los extras de cabo a rabo porque ocurrieron muchísimas cosas. Muy bien. Vale. Pues bueno, voy con el argumento. Cuando Katie Thorne da luz a un bebé muerto, su esposo Robert Gregory Peck. Es que Gregory Peck es grande. Es que Gregory Peck. Le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano. El horror empieza en el quinto cumpleaños de Damian. Su niñera se suicida inesperadamente. Qué grande, qué seraca. Un sacerdote que intenta advertir a Robert de que corre peligro muere inesperadamente en un accidente. El creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que algo raro pasa. Investiga y descubre el satánico origen de Damian. Bien, hasta ahí puedes leer. Hombre. Por supuesto, es no que hay que leer más. Ya sabéis, bueno, obviamente la habrá visto todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Así pica el gusanillo y la quieres ver otra vez. que esto, que iba a decir, del remake, la señorita Bullock, esta es la del perro, la hija puta. Sí, la cuidadora, la Sí, la que luego viene. En el remake es esta. Que es una rancia. ¿Cómo se llama la actriz esta? Mia Farrow en el remake es la señora Bullock, esa, Bullock. Solo es que he visto el reparto de esa pero y... Mismo, y no. Oye, la verdad que yo no la voy a ver. Yo no la voy a ver, yo no la voy a ver, me niego. Que no sé quién lo habrá hecho y demás. Pero bueno, que hay ciertas cosas que hechas están. Y si están bien hechas, ¿para qué hacerlas otra vez? Ya, no tiene sentido. En fin. Y bueno, pues estuvo muy bien acogida por la crítica y el público. Recaudó 4 millones de dólares el primer fin de semana de su estreno. Sí, claro. Y ya está. Ya o sea... Y nada, pues también decir que en el principio de la peli, pues que parece que le sale bien el chanchu este del el cambio. El cambio. Parece que bien, unos primeros años felices, sí. Muy felices. A él le hacen embajador del. Del América en Inglaterra, ¿no? De y todo maravilla hasta que cumple 5 años y. Se acercando los 6. Y Carla Crocker. Y una sonrisa de Bull que se dibuja en su cara. Escenas brutales. La del triciclo es brutal. La del triciclo es probablemente la mejor. A mí me encanta también la de los monos. Cuando le da el ataque con la madre en el coche con los monos, esa me encanta. Y la de encanta. Cuando van a llevar es a la iglesia. Es que también te da la bueno, cosa el suicidio. Que... El suicidio cuando el suicidio la niñera le empieza a llamar. Lo ¡mira! Por ti. ¡Lo hago por ti! Y hace... Sensacional. Y el... Y todos los niños ahí. Y la muerte del. Es el fotógrafo, ¿no? La muerte del fotógrafo que le cae el. Uy, eso viene muy bien con los estas que voy a contar luego. Sí, y también muy bien, el claro. Cura le cae con un. La lanza. Cura, es el cura, al cura es el la cura. Lanza esa. Al otro le corta la cabeza genial. Con un cristal cuando están en por ahí investigando. Son grandes muertes del cine de terror. Son sí. Grandísimas muertes del cine de terror. Y los Rottweiler ahí cuidando. Los Rottweiler, eso que siempre queda muy bien. El Rottweiler que siempre mira y. Me está... encantan. Y los Doberman. Bueno, y la mujer, la que hace de niñera es brutal. La niñera es la señora Bylock. La señora Bylock es brutal, pero la actriz, yo creo que no la he visto en ninguna peli más. No me suena, a mí no la reconozco en otras películas. Pero brutal. A mí me impresiona también lo de cuando ya está investigando el pibe, ¿no? Y cuando ya se descubre un poco el pastel. Ya te digo. Que empieza a que la madre... Era una cabra, boludo. Sí, cuando van a ver la tumba de la madre, que está su bebé, la madre era claro. Como medio humana, medio animal. Qué grande. Pero dice el cura, ¿no? Es que su madre era una cabra. La queen era una cabra. La queen era una cabra. Qué bueno. Un macho cabrío, no. En todo caso sería... Una macha cabría, ¿no? Pues que lo de los extras, tío, no me acuerdo bien porque los vi hace mucho. Bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el guionista, uno de los guionistas, uno de los efectos especiales, iba con su novia camino del rodaje en el coche y en el kilómetro 666 vaya por Dios. Hubo un accidente y se decapitó exactamente como la escena que él diseñó, donde se decapita el fotógrafo cuando van para allá. Y se le decapita igual a la cabeza en el kilómetro 666. Pero es que aparte murió mucha gente en el rodaje. Muchísima. En el rodaje murió. Y luego empezaron a salir muchas movidas en los periódicos de que la peli estaba maldita y que la iglesia no quería autorizar. Eso que estaba en contra y no sé qué. O sea, que está muy la iglesia igual me que encanta. El exorcista, vamos. No, pero sí, en el exorcista murió gente en el rodaje. No. Sí. Ah. No se pasaba. No, que murió. Cosas, no, en el exorcista no murió nadie ¿no? en el rodaje. No, no, no. Fue en Poltergeist y fue después por los efectos la especiales. Niña, la niña murió, ¿no? No, no, no. La niña la hizo. Si la Reagan hizo la parodia esta del exorcista cuando tenía 40 años. Sí, que sí, que malísima. En Poltergeist sí que murió. Claro, en Poltergeist muere la niña. Dicen que en causa, pero realmente lo que le dio fue cáncer los efectos especiales. Y ya ¿cáncer? Está. ¿Cáncer? Sí. ¿Pero qué efectos especiales eran esos? ¿Cómo pues le dio para la época o lo que sea, usarían rayos o movidas que no estarían. De los 80, ¿no? Dios. Dicen que fueron en circunstancias extrañas, pero vamos, yo claro, hay gente que dice que fue radiación. Claro, hay gente que dice que fue radiación y que le dio cáncer o lo que fuese. Madre de Dios. Pero vamos, en la era profecía. Un poco rara, la niña Mayusa, ¿sabes? En la profecía murió mucha gente en el rodaje. Esta rara. Es una de las cosas que pasó. Yo me acuerdo mogollón porque era kilómetro 666 y decapitado. En los extras de la peli. No y además vienen cosas vienen publicaciones del periódico y todo que te hablan de que murió no sé quién, que hubo un accidente de avión. justo cuando actores y gente volaba para allá, que murieron, no sé cuál. O sea, hubo un mogollón de muertes. Bueno, por lo menos luego les dio pasta, pero joder. Sí, por lo menos todos los que murieron por el camino no la disfrutaron. La cuestión es que luego nunca llega la sangre al río. Pasan estas cosas en el rodaje y tal, y no sé qué, pero en fin, ahí se queda la cosa. No pasa de ahí. Hombre, bastante que han muerto, ¿no? ¿Qué más quieres? Y el niño. Bueno, pues que vengan del más allá y te digan. Que se descubriese. Claro, claro, claro, queremos ya algo así. Y el niño ya sí un que rodó. Apocalíptico o algo así, ya que ocurra algo. Que la segunda sí que sale él, pero luego, sí. ¿Qué más ha hecho ese chico? Yo no he visto nada suyo. El niño. El niño es Damian y Finn. El de la 3 sí que es famoso, el actor. Muy, muy famoso. Porque ya es mayor. Podríamos, tenemos que hacer un programa de grupos de un solo éxito y también de hablar de actores de un solo éxito. Eso me mola. Sí. Lo de los actores de un solo éxito. No hacen ninguna peli más. Y además que pero luego hay niños. Claro, que sí pasa que te ubican, te ubican mucho. Intenta, pero es que. No, pero que la segunda. Pero es que te no ubican mucho con un. Hay muchas veces que te ubican mucho con un personaje. Si la película es súper famosa, la hacemos famosa. Y te quedas para Telefilm. Y ya te quedas con un personaje y ya te identifican con eso. Entonces no puedes hacer otras cosas. Pero bueno, como Luke Skywalker. Por ejemplo. ¿Quién sabe el y la princesa Leia. Claro, pero ¿quién sabe los nombres de. Yo me sé una leyenda urbana de la del princesa Leia, pero que luego no es real. Que hay mucha gente que no. Está casada con el Toño. Pero si el Toño no me marca pues para lo que fuese. Vaya usted a saber que ya por esas alturas no tendría que disimular nada. Ya ves, ya ves. No pasa nada porque sea usted homosexual. Nada, ya. Homosexual. Pero que bueno, que era una chorrada. Que yo me lo creo. Como no. Luke Skywalker, pues es Luke Skywalker. Es que hay gente que no puede salir de su personaje. A mí me parece, entre comillas, normal. O sea, pues, hay gente que... Ahora está haciendo una serie. No, pero Frodo hizo muchas cosas antes de Frodo. Cosas antes, ya. Claro. Entonces no es lo mismo, pero si yo de repente salgo en una peli. Frodo Bolsón. Claro, que yo. No a la comarca. Pues como Harry Potter, el Harry Potter este, que cuando le ves en la mujer de negro, dices, es Harry Potter de viejo, pero no. Que por regla general te sale mal. Es como. Les identificas con un personaje y no se saca de ahí. En la última saga de Star Wars, el chavalito este que hace de Darth Vader. Pues es el intento también que hace una película que saltaba, que no sé si se llamaba Jam o no sé qué, que era de un tipo, la vi, una, pues esas que no vuelves a pensar en ella nunca más, pero bueno, la vi, que se transportaba en el tiempo y espacio dando saltos, ¿vale? Ya es igual es. Pues, ¿le has visto hacer otra tú? Pues yo tampoco. Vamos, que sí, que lo intento, pero que no. Claro, pues eso. Hombre, hay peores de estos. Hombre, terminar en Telefilm, sí. Hombre, mi Malcolm McDowell. Ya, sí, bueno, no vamos al tema. No vamos a volver, por Dios. Que si la espera partido, bla, bla. Ya me lo he contado mil veces. Claro. Venga, que sí, que trailer, estamos con la profecía. Trailer. For generations, the Thorns have been a family of tremendous wealth, position and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damian. And then, when the child was 5 years old, something terrible happened. And then, it happened again. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an omen? Look at me, Damian. It's all for you. 20th Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. I was at the hospital, Mr. Thorne, the night your son was born. I saw its mother. I have fears. Kind of fears. It's mother, Mr. Thorne. It's not my wife. It's mother. What is it you're trying to say? His mother was a... This is not a human child. Make no mistake. There are those who will die for him. There are those who will kill for him. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he be stopped? Gregory Peck. Lee Remick. The Omen. If this is the truth, where does it end? Nos estábamos comentando que al final, por supuesto, lo dejan ahí. Bueno, es de esto que si no hacen otra tampoco pasa nada. Te quedas con la cosa de... Te quedas con la cosa, pero el bueno. Fin del mundo, yo qué sé. Sí. Pues sí, hay segunda parte y tercera parte. Ya, pues como todas, sí. Como el exorcista. Claro, lo dejan ahí. Del bebé de Rosemary, de la semilla del diablo, no, no hay. Y muy bien. Sí, porque si no... Que no lo haya. ¿Te imaginas que como sale el bebé... Claro, el luego bebé sale el bebé ahí. Ya te digo. Un muestrito ahí. Lo mismo era ese. Qué gran el libro. El libro es la Damian. Además, no, coinciden en épocas más o menos las dos películas. Sí, ¿no? Pero la mujer no es mitad animal, mitad... No, ella la pobre. Ella pobrecita. La pobre no es pobrecita. Muy guapa. ¡Ay, qué guapa. Vecinos! Y el... Me encantan los vecinos. Pues el libro es flipante, este... tío. Wow. El libro es flipante. Cuando la viola y el medio demonio. Ya que hemos visto tantas violaciones del demonio, porque en el Astaroth está la de el Astaroth, que sale la criatura, sigue el bichico. ¿Cómo se llamaba la monja? La de Christopher Lee. ¿Era la monja? No, esa no. Es otra. Es que ella era monja, pero no era... No, esa es otra. Se nos olvidan los nombres ya de las películas. A ver si me olvidan ya. Ah, ya sé cuál es. Claro, que sale... La centinela, no. La centinela no es. Es la que... La protagonista es la... ¿De Christopher Lee? Sí. Kinski. De cura. Natasha Kinski. Ah, sí. Ah, ¿la monja? No, la no sé. No, ¿cómo se llamaba la...? La monja es... La no sé qué poseída. La, sí. Monja, la monja poseída, me parece. Algo que así. Era. La monja poseída. Que sale una criatura así, un bichejo así, como un feto. Un feto de Astaroth. Qué chiquitico ahí con la remochilla ahí. Qué ascazo, cómo mola. Por eso, que en todas las pelis... Una especie de cuato también. Es una esfenaca. Ahí medio apocalíptica, en medio de esas columnas. De todos follando con todos, y sale el bicho ese. Y los colores psicodélicos. Y los colores, esa película me gusta a mí mucho, me hace mucha risa. Me esta, esa me gusta mucho. Me encanta. Pues nada. Que seguimos music. Sí. Seguimos con la música, que bueno, pues que la profecía siempre es bien verla. Siempre es película de muchos visionados. Y bueno, pues yo sigo con el mismo palo, en plan rollo industrialoide. Y vamos con un grupo australiano que se forman, que es lo que hablamos antes. Luego a lo mejor nos sacan hasta dentro de, como te decía con los Residents. Pero estos se forman en el 78. Trabajaban en un hospital psiquiátrico. Sí. Y... ¿Los enfermeros? Luego, sí. Luego uno de ellos además compone para, ya después, posteriormente para... películas bastante famosas como puede ser Sin City y demás, pero eso se acabó en el 88. Esto no tiene proyección futura, no. Vamos a oír, no he dicho el nombre del grupo, SPK, SPK, SPK, y vamos a escuchar para que veáis de lo que hablo, su canción llamada, iba a traer una que me gusta pero muy lenta, digo, vamos ahí a coger una un poco terciadita y vamos a escuchar Mecano. Put together, pull apart, finish them. Bueno, ahora luego me apaño como pueda. A ver, yo eso sigo. Es surrealista. Ya. Voy a poner Hugo Reis. Yo sigo con mi de domingo así, yo sí que vengo lenta. Y la canción se llama Rue Morgue Blues. Ever love somebody who found Vale. Así, voy yo. Sigo con el Hill Rider. Sí, vamos bueno, antes venga, de nada, venga, antes de nada, vamos a decirlo. Tenemos una noticia que es que teníamos un reto. Teníamos un reto, era lo que necesitábamos. Después de los 100 fans de Facebook, era llegar al We Are 138. Y lo hemos conseguido. Así que... vamos a cantar. We are 138. Lo siento. Que ahora yo veo. We are 138. Dale. Cara, hay que invitar a la... Pues eso, que había que decirlo. Que era obligado, sí. Que, joder, ya que dije que salió, tío, pues ya somos 100, venga, pues We Are 138. Ya no les da igual no tener igual más si fans. Más, ya nos da igual, ya somos We Are 138. Aquí le estamos solicitada. Y... Hostia, no hagáis grupos de WhatsApp. Yo... tenemos grupos de WhatsApp. Yo solo tengo dos y bueno, uno más. Es volverse loco. Es peligrosa, pero somos tres. Cuando es más nosotras... de 20 personas en un grupo, no, no, ay, es que yo no tengo de eso. Es bueno, yo lo tengo por el equipo, pero es que, tía, a veces dicen tonterías, ¿sabes? Ya, es un coñazo. Ya, es que hay iconos muy bonitos. Es que hay iconos muy bonitos. No, es que uno, el otro día le dije, por favor, no metáis listas de estas ya de manda un besito a no sé qué, no sé cuánto. No, me salgas en cadena, es muerte. Y otro mandó otro en plan. Si no lo mandas, se muere tu... no sé quién, ¿sabes? En plan, pero ¿esto qué mierda es? No me jodas, ¿sabes? A mí me mandan eso y directamente abandono el grupo. Claro. Es que yo no, claro. Ya no. Y lo borra, yo qué sé. Eliminar, a tomar por culo. El delete siempre es una buena opción. Entonces, bueno, vamos con el Kill by Death. Este es del volumen 2. Son It, un grupo de USA, la canción... USA. La canción es de 1979 y se llama Communist Radio. ¡La radio comunista! La radio comunista. O vienes tú aquí fuerte. La radio comunista. Hoy vemos política, luego la otra creo que no... no vienes política. Eso, o sea, ¿vienes? Que... la pongo. Venga. Venga, pon la tuya. ¿Me toca a mí? Sí, te toca a ti. Bueno, a ver, que estoy en el plato y ya la está. Me he ido a Júpiter, como es acostumbrado esto ya. A ver, que pues seguimos en la misma línea. Es miembros de Aviador Dro, Esplendor Geométrico. Así que no hay que decir. Son grandes. Tengo que decir una cosa que me encanta. Es el nombre de su primer single, que se llama Necrosis en la polla. De hecho, son la rama de Aviador Dro que pasó del rollo más comercial. Más comercial, efectivamente. Hizo las cosas, hizo más temas más rarunas. Sí, son muy rarunos. Hay una canción que está prohibida, alguna que es la de negros. La de negros, creo que eso lo hemos hablado, sí, y con Santi, sí, además. Sí, sí, sí. Efectivamente, que está prohibida. ¡Tienen hambre! ¡Tienen hambre! ¡Es brutal! Sí. Yo me descojono. Cada cual que se haga las pajas mentales que le plazca. No se puede ser más papista que el Papa, vuelvo a decir, sobre ciertos tipos de cosas, que es lo que pasa. Pues eso, necrosis en la polla, pero no vamos a oír esto. Vamos a oír una canción que a mí particularmente me mola mucho, del disco Pulsión, que se llama Japo, Esplendor Geométrico. no nos gusta. No, no, hombre. No nos gustas. Lana del rey. No nos gustas. Pues no nos gusta Lana del Rey. No nos gustas. Carapato. Es una... No, es que son para es música de modernos, de mongolicos, de... Pero que es totalmente del antiguo, o sea, que ni siquiera es moderno, independiente. No, no, no, no. Es algo súper comercial que me da un ascazo que flipas. No nos gustas. En fin. Carapato. Es que tiene carapato la hija puta. ¡Ya puta! Uy. Bueno, a ver. Dios mío. Ahora que te toca el error informático. Me toca a mí, sí, pero... El amigo informático. Oye, que necesito un amigo informático que venga a mi casa a ayudarme. Pues sabes que yo un cliente del bar me va a arreglar. Sí. Y yo necesito un amigo fontanero y que me cuelgue cosas. Que me taladre cosas. Que me taladre, sí. Cada vez que una amiga un amigo Black and Decker. Amiga, no. Dice, tengo ¿cómo colgar unas estanterías? Necesito un tío que me taladre. Ay, las taladradoras. Puede ser para una peli porno, un diálogo de entrada. Sí. Bueno, ya está. Yo ahora nos bailas, ahora nos haces el baile Wickerman. Eso que lo guardé para momentos especiales. Sí, claro, por supuesto. Que sí, que voy a poner yo... A ver, los Jesus and Mary Chain no es un grupo que me apasione, pero tiene canciones que me gustan. Y esta es una de ellas, se llama Hide Myself. Thank you. Ahora... Conciertos. Ahora conciertos. Venga. Este martes 4 de octubre, fiesta concierto pop raro con Annie Baby, Jesús Horror and Friends en el Siroco. Bueno, Jesús y... Creo que hacen como de todo. Que os mandamos desde aquí, que no nos escuchan. Martes, de hecho, mucho ánimo y suerte. A ver si los ponemos, porque además también Jesús tenía otro proyecto también paralelo, que se lo, en plan rollo más hardcore, que se lo comenté que traería para acá el rollo, que me daría la maqueta para escucharles. Cuesta 3 euros. Viernes 12 de octubre, que es el Pilar. El Pilar. Y algunos trabajamos. Que claro, sea, yo trabajo. Yo también trabajo. Aunque no sé, a veces no se abre el día siguiente, el festivo. Pero... Que si tengo que trabajar y me dan perras, pues mira, estamos muy mal. A mí me dan una puta mierda casi. Sí. Los Alvaritos. Qué grande. Oye, molaría los que tocase, molaría que tocase Alvarito. No he visto, molaría que tocase Alvarito. Claro, le diría que cantase Alvarito. LTNZ, Bitoff en Rock Palace, 3 euros. Creo que es 10 euros con discos de no sé quién, no sé si será de los... Los Alvaritos. Es un buen nombre. Es un buen nombre, es un buen nombre si conoces a Alvarito, claro. Claro. No. Domingo 21 de octubre, La Monstrua de Cine Chumbo. En La Monstrua. De lo de Barcel. Que no sé si vamos de Domingo 21. Sí, vamos, venga, os llevo yo en el coche. No hay programa. Podemos ir. O sea, y contarlo. Nos llevamos un micro allí. No, hay que ver la programación que todavía no la han puesto. Nos llevamos una cachofa. Hostia, esto con esto grabas. Sí, grabamos. Podemos grabarlo y hacer una fricada. Claro. Y luego ponerlo al siguiente. Si se hace espeso, pues un rato. ¿Pero qué vamos a poner? ¿Audios de la pelis? O preguntar a la peña. Hablar una entrevista al Barsen y. ¿No? Bueno, vale. Algo así. Bueno, pues es en Getafe, en la calle Ramón y Cajal 22, en el Teatro Auditorio Federico García Lorca. Es gratis. Pues es muy bien. Vamos en mi coche. A los Getafes. Y son como no sé cuántas, tres películas por día, ¿sabes qué? Tres por día, bien. Bueno, es el domingo. Es el domingo, pero... Es el domingo, es verdad. Solo entonces era un mega maratón. Hombre, yo creo que tres ya es bastante, ¿eh? Hombre, yo es que no sé. Yo llegaba a tragar cuatro. Me dice, vais a las dos primeras, termina a las 11. Y luego hacéis programa y digo, bueno, no sé. O hacemos esto y solo, ¿sabes? Porque es demasiado lo mismo, sí. ¿No? Ir ahí, venir aquí, grabar. Sí, sí. Yo te digo, grabamos cosas y hacemos luego un programa un poco más completo. Sí, sí, me parece bien. ¿No? Sí. Sí. Pues ya está, algo tenéis seguro que algo más. Gloria, el de Profundis. Sí, pero es el 9 de noviembre. Bueno, es Breath of Life y los teloneros no lo tengo. Y My Rosary, que molan mil. Molan mil. ¿Cuándo es el concierto? El 9 de noviembre en Rime Compás. Y las entradas a la venta, Rara Avis y Dispoy. ¿Ya están? Ya están a la venta, ¿no? No están a la venta, pero están. Bueno, pero ya han hecho evento. Ya han hecho evento en Facebook. Y luego lo tienen que ir recordando. Y luego recordaré porque harán fiesta presentación del concierto, pero todavía no hay fecha. Bueno, ya iremos hablando de ello. Sí, yo siempre pondré el grupo el martes antes del concierto y todo. O sea, luego Breath of Light yo ya les vi en el Arcana, en el festival que hacían aquí en España, que fue, creo que fue en el de Alcobendas, que fue el tercer año y el último. Y están bastante bien. Y My Rosary molan mucho. Pues muy bien. Pues ya los traeré a los dos. Allí que iremos. Y bueno, pues ya voy a hacer la última canción del Kill by Death 3, ya que puse del 1, del 2 y del 3. Pues muy bien, pues muy completo. En el 3 salen los Leud estos. Ay, yo soy muy fan. Kill Myself. Kill Myself. It, que los he puesto antes, ¿no? Sí, los he puesto, justo la canción que he puesto antes de los It. Sí. Y los Queers, ¿sabes? Y los Queers, que muy bien, los primeros Queers. Pero de la 82, historia de siempre, efectivamente. Sí. Primeros Queers, los demás no nos interesan. Y para despedirnos vamos a ir a oír a los Violators. Violators, que son de USA y este tema es de 1980 y se llama New York Reaper. New York Reaper, me flipa, pero no es el mismo grupo. Pero es una canción. Es una canción que se llama la canción New York Reaper. Y con esto y un bizcocho hasta el pues próximo sí, chavales, domingo a las 8:30, luego os reemplazamos si es que sale al el directo, próximo domingo. Claro, si es que sale el directo. Esperemos que sí, ya lo iremos ahí. Porque, pues eso, para domingo, publicitando. Si estás en casa, pues es una buena hora, 8:30. Domingo, tarde, no tienes nada que hacer, te aburres. Pues bueno, si te apetece pues oye, peligrosas escucharnos en directo, decir tontas, como siempre. Equivocaciones, jajajiji. Bueno, ya sabes. Ruidos varios y estas cosas aquí de andar por casa. Para estar en pantuflas, chavales, es lo que ye. En babucha, como en babucha. La de Antonelli. Las babuchas de Antonelli. Que son Kiobi de los indios que y que lo los primero, nada más. Que es lo primero que vieron los conquistadores al llegar sus zapatos. Los Kiobi, que son de los indios Kiobi, así con dos cojones, sí, con el pelo de plástico. Me desco, bueno, pero sabes que risa. Yo. Ay, madre. Hablando tontas. Pero es que me pierdo yo por eso. Te pierdes, sí, eso sí. Pero rato, siempre te la retrato. Todo el rato diciendo tontas. No es lo mismo. Estamos, pero muy divertido. Pues dale, adiós. Me pones cero. Me pones cero. Coca-Cola cero, ya. Yeah. Bueno, que venga, ya. Llega a poner a parir a la Coca-Cola cero también. Arrivederci, chao. Arrivederci, chao.